Bueno, estamos frente acá al ex Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, hay un montón de espacio, mucha gente. Es el ministerio acá, me dice la compañera, que es una compañera luchadora del Bonaparte, que está en primerísimo lugar acá en esta previa de la marcha que va a haber. Bueno, ¿por qué no nos contás con quién estás, por qué vinieron acá? ¿Y dónde trabajas, obviamente? Bien, soy Julieta, trabajadora social del Hospital Laura Bonaparte. En enero sufrimos 200 despidos, que es el 40% de la planta funcional del hospital. Ya habíamos tenido 30 despidos en agosto. Y sumado a estos nuevos despidos, es imposible brindar los tratamientos tal como los veníamos brindando. Y por eso tenemos la consigna de vaciar es cerrar, porque están vaciando uno a uno los servicios del hospital, así como los programas de acá del Ministerio de Salud, de vacunas, enfermedades prevenibles, HIV, que son los programas que hacen que llegue la población a la salud. Están también hospitales, los otros hospitales nacionales como el Posadas, el Garrahan y el Sommer, donde también están sufriendo el desfinanciamiento de la salud y la dificultad para brindar acceso a la población. ¿Y cuál es la expectativa para el día de hoy? La expectativa, bueno, es que sea una gran marcha federal. No solo se están haciendo actividades acá en Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias. Hay hospitales de otros municipios también que vinieron, de La Plata, de Moreno, de San Justo, y somos todos parte de la misma denuncia. Tenemos la expectativa de frenar el ajuste que se está haciendo en la política pública de salud. Y contanos por último, para quienes quieran profundizar, cuál es la situación en salud y en particular en el Hospital Bonaparte, ¿dónde pueden seguirlas? Tenemos un Instagram que es el Lucha el Bonaparte, donde vamos difundiendo las actividades que hacemos y también lo que implica para los usuarios del hospital y para los que podrían ser futuros usuarios la situación en la que nos encontramos. Es muy importante que puedan seguir ese Instagram porque dentro del ataque que estamos sufriendo les fueron quitadas las claves de las páginas oficiales, de la página oficial del hospital, del Facebook, del Instagram, de Twitter, a nuestros compañeros de comunicación, que es el canal oficial que tenemos para contarle a las personas cómo estamos trabajando, porque nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando por la reincorporación de los trabajadores y por una salud mental pública de calidad. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá frente al Ministerio de Salud mientras se va juntando todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y muchos otros sectores. Por supuesto que nos hemos encontrado aquí con el sector de los miércoles, es decir, el sector de jubilados, más precisamente con los compañeros jubilados insurgentes, ¿no? Y estamos charlando con Zule y le vamos a preguntar, bueno, ¿qué hacen este día jueves aquí? Hola, nosotros como jubilados tenemos que estar en toda la lucha porque entendemos que primero que como jubilados que nos están atacando mucho no podemos retornar nada solos y segundo que estamos luchando por los derechos fundamentales del trabajador y que todas las luchas que hace, todo lo que está perdiendo es del derecho al salario porque la precarización laboral, los despidos, todo repercute en que el trabajador disminuye su capacidad, su poder de resolver su vida, sus necesidades básicas y sobre todo mutuas, porque otros trabajadores no pueden acudir a los hospitales porque están reduciendo personal. Nosotros como jubilados nos quitan también la posibilidad con la medicación, nos sacan los remedios que teníamos sin cargo, no quiero decir gratis porque los pagábamos, y también tenemos que luchar todos juntos. Nuestro objetivo, nuestro ideal sería lograr una unidad que nos permita articular entre nosotros mismos un plan de lucha y no depender de la dirigencia que nunca está cuando la necesitamos y que apunta para otro lado. A vos te queda poco, peluca botón. Cerra el hospital, recuerda que sales de mí. Recorta los remedios, te tenés que ir. Te queda poco, peluca botón. Bueno, acá frente al ministerio ya hemos dado un pasito más hacia la calle y también están las asambleas. En este caso estamos charlando con la asamblea de Saavedra. De Parque Saavedra. De Parque Saavedra. ¿Y nos puedes contar qué están haciendo acá? Mira, acá estamos apoyando, porque así lo decidimos en la asamblea, la salud pública, la educación pública y todo lo que sea público que debe ser público. Y además, como miembros de la Comisión de Jubilades, como nos apoyan los miércoles, todos los miércoles 15 horas en el anexo del Congreso, también estamos nosotros apoyando a las demás organizaciones. Y bueno, los jubilados lo que queremos es que no se derogue la moratoria, fundamentalmente, que vence el 23 de marzo, si no, no nos vamos a poder seguir jubilando. Fundamentalmente las mujeres. Fundamentalmente las mujeres. Y bueno, y por lo menos un salario de 1.000.000 de pesos. De menos se puede pedir. Porque no podemos comprar los remedios. O compramos los remedios o comemos. Así que bueno, y acá estamos apoyando a salud pública. Claro, 1.000.000 de pesos es lo que marca el índice que saca la Defensoría de la Ciudad. Muchas gracias.